ansiedad. Y entre bostezo y bostezo van paseando mis piernas y mis ojos, mirando escaparates mojados por las lágrimas de esta ciudad. De mi ciudad, de tu ciudad, de nuestra ciudad. No muy lejos de aquí, en la esquina, un kiosco. Una fría noticia que me habla de ti. Estirado en un charco de libertad. Acompañaba a su género. Casualidad, maldita casualidad. Muerto, muerto, muerto, sin razón, oh, no, no. Un terrorista que vuelve a matar, vuelve a matar. Maldita casualidad, víctima de una sin razón. Sangre y acero fundido en el corazón. Yo sigo cantando con fuerza esta canción. Camino buscando respuestas, perdido como un loco en su mundo interior. Ya no estás a mi lado. Sangre en su corazón.